Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos el primer invitado de Pedro esta tarde, era el grupo Trama con Un OVNI en mi jardín. Y bueno, a ver, ¿qué nos dice Roxana, que nos escribe aquí en nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM? Buenas tardes, Chapu, aquí como todos los días escuchando este fantástico programa de Pedro en el Oasis y esperando con ansias el sábado para ir a apoyar y dar nuestro amor y aliento a nuestro Pedro. Bueno, ¿qué más? Estamos aquí donde él está y siente nuestro cariño y aprecio. Saludos y besos para ti, Chapu, tu fiel Chapu Lover. Bueno, no hay ni un... A ver, Kenny nos dice, hola Chapu y a la gente de Radio Oasis Rock and Pop. Siempre es un placer escucharlos. Ayer pusieron canciones en vivo. Ojalá que se puedan poner Estrés y Cómo te da mi amor en concierto. Por favor, una vez más, una flor. Saludos a los Pedro Maniáticos. Y Jordi nos dice, hola Chapu, saludos para el fan club de Pedrito y me gustaría el temita Me Estoy Enamorando, éxitos para la radio. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, vamos a continuar con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Está

Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro, eran los no sé quién y los no sé cuántos con Las Torres. Bueno, y María Oscategui nos dice, hola Chapu, disfrutando del programa que emites a diario y seguir con la difusión de la música de Pedro, nuestro querido Pedro. Y saludos para Vani, a Robelo y todo el fan club oficial. Ah, y este sábado estaremos apoyando a Pedro en este nuevo reto. Así es, va a estar de jurado en un programa y está por descontado que lo va a hacer muy bien. Así que no te preocupes, mi querida María. Cintia nos dice, un chapu saludos, gracias por alegrarme la tarde, un placer escucharlos, un besote grande a Pedro, lo queremos mucho, saludos a su Pinky Angie, ahí en el puerto de Supe, que nos estamos chapu vacilando, caramba, saludo para todo Supe y el puerto también. Y Susi, ¿qué nos dice? Susi nos dice, hola chapu, como todas las tardes, escuchando con toda mi familia a nuestro querido Pedro, que es lo máximo, saludos a todas. Saludos y todas sus canciones son muy buenas. Saludos a Pablo, que es mega fan de Pedro, ¿quién? Pablo Torres, y también a su amiga Cintia, que le encanta escuchar la radio todas las tardes. Besos para ti y muchos éxitos. Muchas gracias, Susi. 3 de la tarde con 33 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop.